un saludo muy especial para la profesora Belela Herrera. Un saludo también para quienes se integran en esta mesa tan particular, el señor secretario general de la Intendencia de Montevideo, el señor Ricardo Prato, y la presencia del señor presidente de la Junta Departamental de Montevideo, Edil Oscar Curuché. Autoridades nacionales, edilas, ediles, intendentes presentes, ex-intendenta, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, coordinadores de unidades temáticas de Marco Ciudades que se encuentran en nuestro país y nos acompañan en esta ceremonia, representantes de organizaciones y organismos internacionales, representantes de familiares de detenidos desaparecidos, representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos, autoridades político-partidarias, familiares, amigos y compañeros de ruta de la profesora Belela Herrera. Muy especialmente también el saludo para los representantes de los medios de comunicación presentes, señoras, señores. Vamos a mencionar algunos de los saludos que han llegado con motivo de esta ceremonia. El saludo del Partido Socialista del Uruguay, Frente Amplio. El saludo también en esta ceremonia del representante del Ministerio de Turismo y Deportes, señor Benjamín Liberó. El saludo del señor Ministro del Ministerio de Salud Pública. El saludo de madres y familiares uruguayos detenidos desaparecidos. El saludo de la Asociación de Expresas Políticas Políticos del Uruguay, CRISOL. El saludo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Y vamos a dar lectura a uno de los saludos que ha llegado y dice lo siguiente. Tengo el agrado de dirigirme a usted, estimada intendenta, en relación a la declaración de ciudadana ilustre de doña Belela Herrera, que tendrá lugar el Día Internacional de la Mujer en Montevideo. Sirvan estas líneas para hacer llegar mi reconocimiento y afectuoso abrazo a nuestra querida Belela, destacada referente por su incansable y coherente militancia y trabajo por la integración regional. Permítame expresarle que para quienes acompañamos esta lucha, esta querida mujer ha tenido un rol fundamental en el camino de posicionar a las ciudades en la construcción de un Mercosur más humano e inclusivo. Ella es parte de la memoria de la construcción colectiva de Marcosciudades y es por ello que celebramos la iniciativa de su declaración como ciudadana ilustre. Querida intendenta, hago extensivo a usted, actual secretaria ejecutiva de Marcosciudades, mi fraternal saludo. Cuente con el cariño y la mano siempre tendida desde quienes, desde el progresismo de la ciudad de Buenos Aires, seguimos trabajando por nuestras ciudades. Firma Aníbal Ibarra. Muy bien, vamos a dar comienzo a la parte oratoria. Le invitamos al servicio de la palabra a la señora intendenta de Montevideo, profesora Ana Oliveira. Amigas y amigos, compañeras, compañeros, del antiguo equipo que compartió con Belela a nivel nacional y y a nivel departamental. Amigos y amigas de las diferentes organizaciones de derechos humanos que aquí están presentes y que vienen por Belén. Este no es un acto formal más, pero sí es el mejor acto que nos imaginamos para el 8 de marzo, conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Queríamos en Belén homenajear al conjunto de las mujeres de este país que muchas veces en el anonimato han dado todo sin pedir nada a cambio. Y esa es la característica de Belén. Nos costó mucho llegar al día de hoy. Nos costó mucho llegar al día de hoy porque Belén no quería ningún homenaje. No escatimamos recursos para convencerlo. ¿Cómo podía ser que la hubieran homenajeado en Chile, en Argentina, y no admitiera que nosotros la homenajeáramos? La habían homenajeado los compañeros de Naciones Unidas, la compañera, y resulta que nosotros no podíamos expresar nuestros sentimientos, porque aquí hay una voluntad individual y colectiva en este homenaje de Belén. Y ustedes saben que yo hablo parada, porque en general la gente no me ve. Pero hoy es una conversación de amigos. Por eso tenía que estar acá, sentada, al lado de Belén y con todos ustedes, porque podríamos ir parándonos y diciendo cada uno quién es, desde cuándo, cómo y cuánto de Belén influyó en su vida o tuvo que ver con algo. Eso es así. Aquí hay voluntades individuales y voluntades colectivas de las diferentes instituciones que vieron en Belén Herrera aquella persona que iba con ese trabajo de hormiga permanente a darlo todo por resolver ese problema. Entonces, hay mucha gente que hoy hubiera querido estar aquí presente, la hora y el día no siempre son los más adecuados y mucha gente quiso expresar que es posible venir. Y el ex intendente, amigo y compañero de toda la vida de Belén Mariano, por eso estuvimos atrasando un poquito, recién bajaba del avión, llegaba a las 12 del mediodía y no quería estar ausente. Pero de verdad que tengo una amiga que siempre dice que cuando uno homenaje a alguien habla de la relación con esa otra persona y uno trata de levantarse uno. Yo en realidad no para que cuente los años, sí quiero decir que conozco a Belén Herrera desde que tengo 13 años y cumplí 58. Y Belén en ese momento jugaba otro rol. A ver, que por acá está María Inés o Valdía, dirigía un programa de televisión. Yo no sé cuántos se acuerdan, pero dirigía un programa de televisión con su esposo. Allí la conocí, como 3 años seguidos, fui al programa. Y de verdad que, para mi sorpresa, fue la persona que me recibió cuando llegué al país en septiembre del 84. El mismo día que llegaron a Jorge Mazarovich, que anda por ahí. Entonces, en esa historia, en esa etapa en que yo estuve en este país, aquí, en esta sala, hay muchos que pueden dar cuenta de lo que hizo Belén por cada uno de los que está presente. Por eso incluso Belén, aquí hay una voluntad colectiva y hay una voluntad y un cariño individual de cada uno de los que está presente. En la vida hay que ser reconocido, hay que reconocer a aquellas personas que, vuelvo a repetirlo, sin pedir nada a cambio, han hecho mucho por la vida de cada uno de nosotros. Pero además de eso, en esa concepción, como dice Aníbal, latinoamericanista, en esa concepción de pelea por los derechos humanos, en esa concepción de poner a las personas de carne y hueso en el centro de nuestras vidas, Belén además tuvo muchísimas responsabilidades. No solamente la responsabilidad en ANMUR para todos aquellos que veníamos llegando, no solamente aquellos que muchos se evocan de su rol en el momento del golpe de Estado en Chile. No, además de eso, fue constructora de la unidad latinoamericana. Fue constructora de una concepción de Montevideo ciudad abierta. Y como todos sabemos que en este momento donde todo está en efímero, la memoria es muy frágil, en realidad, Montevideo tuvo una vocación de integración en su real excepción, de la integración que no es solamente ser una unión aduanera defectuosa. Y por lo tanto, la integración de nuestros pueblos, la integración cultural, política, lo que tiene que ver con nuestra identidad, lo que tiene que ver con los derechos humanos en nuestra región, todo eso estuvo en la concepción que animó a la creación de la red de Marcosinales. Y entonces quiero decirte que aquí están presentes los coordinadores de las 14 unidades temáticas de Marcosinales en este homenaje que te estamos haciendo. Entonces, están todos aquí presentes a nuestra gente. Y además de eso, no solamente Montevideo tenía vocación de integración, no solamente, sino que en ese momento nosotros decíamos y con mucha fuerza que confrontábamos dos proyectos de país cuando creamos la red de Marcosinales. Y queríamos demostrar que otra integración era posible. Y bueno, después a María le tocó como subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores trabajar por esa otra integración y por la integración en la región, en el continente, en el mundo de nuestro país. Y por eso aquí están también tus compañeros de diferentes áreas del equipo de gobierno cuando el presidente fue el ex también presidente, el compañero Laura. Y además de eso, aquí también están sus compañeros de la lucha política. Y por eso han venido a acompañarte como larga, integrante, incesante trabajadora en la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio. Porque también supimos desde allí pensar la integración latinoamericana y el relacionamiento que entendíamos que teníamos que tener. Entonces, como ves, ya no quiero hablar de las madres y familiares que están aquí, creo que es poco lo que falta y los que no están, no es porque no quieran hacerte el reconocimiento, sino porque realmente no pueden estar. Entonces, déjame decir una cosa que es terrible para mí, porque hay veces que uno tiene que realizar actos que son formales. Y hay otras veces que hay actos en los que uno pone el corazón. Yo lo decía la otra vez cuando homenajeábamos en esta misma sala a Mario Delgado Aparaí. A veces uno necesita hacerse caricias en el alma. Y esta es una caricia en el alma para la gran mayoría de los que estamos acá. Aquí están presentes nuestros ediles de departamentales, nuestros compañeros. Yo quiero confesarte la verdad, algunos de ellos se ofendieron porque ellos también habían querido homenajearte y vos no aceptaste como es el premio Montevideo. Entonces, el único problema, muchachas, es que como les dije, la conozco desde que tengo 13 años y soy muy persistente como la abuelita de general. Y entonces ya llamé una vez, otra vez, y bueno, prácticamente vi obligada, esa es la verdad, pero obligada a recibir el cariño de todos nosotros. Entonces quizás muchos pensarán que esta es una actividad poco protocolar, es un reconocimiento hecho con el corazón, pero es un reconocimiento que además tiene toda la formalidad de declarar a alguien que realmente lo merece, que ha puesto toda la carne del asador siempre. Había que verla, por allá veo algunos compañeros de viaje, Valterreche, 15 días de recorrida acá está Lilian, 15 días de recorrida en China, ya tenía sus 80 años cumplidos. Jamás en ese largo viaje, 36 horas para ir, 36 horas para volver, subirse y bajarse de los aviones 4 veces, o sea, 8 veces, en realidad, de todos nosotros, creo que fue la única que nunca se quejó. Esa es, quizás, para aquellos que no compartieron, que no tuvieron la oportunidad, allá fue, está todo el equipo de viaje, casi todo el equipo. Casi todo lo que puede. Entonces, realmente, amigas y amigos, aunque parezca que esto no tiene formalidad, tiene absolutamente toda la formalidad de que Montevideo declare ciudadana ilustre a Belela Herrera, nuestra amiga, nuestra compañera, la ex directora de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo, la ex viceministra de Relaciones Exteriores, la defensora de los derechos humanos aquí, ahora y siempre. Realmente les agradezco a todos por estar aquí acompañándonos, pero por sobre todo por acompañar a Belela, que realmente a las mujeres que estamos aquí presentes, a las que no están, a las que quizás no saben todo lo que hizo Belela, nos representa en el mejor de los sentidos. Muchas gracias, realmente Belela. Muchas gracias a ti por todo lo que nos has dado. Vamos a dar lectura a la resolución correspondiente a esta declaración. La Intendencia de Montevideo es una entrega de esta medalla alusiva a esta declaración de ciudadana ilustre. La resolución de la Intendencia de Montevideo, firmada por la señora Intendenta, dice lo siguiente. Esta es la nota de enero de 2012, enviada por la señora Yelda Teixeira y los señores Augusto Mazzarelli y Dardo Delgado, en la cual se solicita su otorga la distinción de ciudadana ilustre de la ciudad de Montevideo a la profesora María Belela Herrera Sanguinetti, en adelante Belela Herrera, como es por todos conocida, que en dicha nota se expresa la dificultad para resumir en pocas líneas todo lo que la profesora Belela Herrera ha hecho por la defensa de los derechos humanos, tanto en nuestro país como fuera de él, así como por la salvación de vidas de compatriotas y de ciudadanos del mundo en situación de vulnerabilidad y peligro de libertad o vida. Segundo, que se menciona asimismo su dedicación permanente a la defensa de los derechos humanos a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Argentina, México, Brasil, Perú y Chile, entre otros países, su larga permanencia en Haití como observadora de derechos humanos, su labor como subdirectora de la Dirección de Derechos Humanos de Naciones Unidas en El Salvador y como observadora en las primeras elecciones de la República de Sudáfrica, por mencionar alguna de sus actividades. Tercero, que los interesados consideran que es importante que nuestra ciudad otorgue un reconocimiento a esa ciudadana tan ejemplar, el que se sumaría a los que ya han recibido por parte del gobierno argentino, quien la condecorara con la Orden de Mayo al mérito por su pelea ardiente a favor de los derechos humanos y por la Organización de Naciones Unidas por las acciones realizadas a favor de los derechos humanos. Considerando, primero, que con para que esto en su totalidad los conceptos expresados por los solicitantes se considere imprescindible mencionar su inclaudicable acción ayudando a los miles de refugiados y perseguidos por las dictaduras militares de América Latina, especialmente la de Chile y nuestro país, asumiendo riesgos propios en pos de lo que ella misma definiera como una opción de vida. Segundo, que cabe señalar su actuación como directora del Servicio de Cooperación y Relaciones Internacionales de esta Intendencia, donde cumplió una resaltada labor en la formación y desarrollo de marcos ciudades y en la concreción de las políticas de Montevideo, ciudad abierta. Tercero, que finalmente correspondería mencionar su participación en el gobierno del doctor Cabré Vázquez, quien la distinguiera nombrándola vicecanciller de nuestro país, cargo en el que se desempeñaría con su reconocida eficiencia. Cuarto, que de todo lo expresado y de su extensa y amplia y conocida trayectoria, se desprende que la profesora Belén Herrera es una de esas luchadoras incansables e inclaudicables que, a decir del poeta, se tornan imprescindibles. La intendenta de Montevideo, profesora Ana Olivera, resuelve declarar ciudadana ilustre de la ciudad de Montevideo a la profesora Belén Herrera. Y a continuación vamos a invitar el uso de la palabra a la ciudadana ilustre profesora Belén Herrera. Ya me contó que yo no quería esto, pero así como fui mi, como que mi intendenta preferida, siempre se lo digo, es porfiada como yo soy, además de la colaboradora. Y entonces decidió ilustrarme para que de aquí en adelante logre ser el pequeño Larus ilustrado. En cuanto a ciudadanos, siento muy, muy orgullosa de la ciudad. Con muchas alegrías y pesares de esta ciudad querida, cantada por poetas por años, porque Montevideo es fuerte de sabios manantiales, que no cambiarían por ninguna ciudad del mundo. Amo el Prado, donde nací. Carrasco de mi adolescencia. Ositos de regreso de un largo periodo. Y ahora gozo y comparto el Parque Rodó con la vecina que se adueña de sus paisajes, que respira democracia y un alboroto cultural y los sonidos y tambores de la noche. ¿Hay alguna aquí de la noche? ¿Cómo nos está la energía? ¿Cómo nos está el enorme de todo el que me ha dado la vida? Pero antes que nada, quisiera compartir este día con las madres de mis queridos desaparecidos. Nadie más miente. Nadie más que ellas, heroicas, merecen un homenaje. Las risas, las amarillas, las quitas, las luces, las amanecer. Tantas y tantas otras que siguen esperando la verdad y justicia. Hay una historia, es una vez una mujer, su madre adorable, cristiana normada, maestra de maestras en la escuela normal, sus alumnas aún la recuerdan. Te acabo de decir de una de las alumnas acá, que recuerda mucho. Su padre, arquitecto y humanista, con una honda comprometida en el club social, fue uno de los fundadores de nuestro Frente Amplio. Y en el día de hoy, también cumpleaños. Y tengo cinco hijos divinos, 12 nietas divinas también, preciosas. de los años oscuros, ella y muchas otras mujeres sintieron como decía Federico Pérez Saavedra, la libre que nos hace tanta falta, Federico. Y hasta las extrañas sentíamos la miseria y el sufrimiento de los excluidos. Y con coraje cívico y indignación ética, estas mujeres se convirtieron en militantes por la vida. El testimonio de la Madonna es el mar, está Rafael, en el tribunal base, denunciando entre otros feroces torturas infligidas a las pobres, casi chilenas, presas en los cuarteles, las llevó por distintos caminos al compromiso solidario de luchar por la vida. Exigiéndoles a los ministros del interior, todos los ministros ellos, ignorantes, soberbios, que respetaran los acuerdos internacionales de la no devolución a su país de origen de los refugiados, de poder visitar las mazmorras donde tenían a los presos y de otorgar salvoconductos. Y después los amenazaba que si no cumplían, la comunidad internacional los denunciaría. Otras mujeres, en cambio, recorrían cuarteles preguntando por sus seres queridos, incansablemente acudían a las embajadas, a los dignatarios, a los organismos internacionales y no desaparecieron de aquellos temas. ¿Será que solo lo fueron mujeres? Sí, hoy es especialmente mujeres. Porque recuerdo, porque en mi memoria tengo a la Tota con su bastón en los pasillos de la ONU. Y ahora, para hacer algo más correspondiente con el día, va una historia de vida. La ex primera ministra de Finlandia, que estuvo en dos periodos consecutivos, visitaba una escuela de niños pequeños. Le preguntó qué querían hacer cuando fueran grandes. Y uno decía bomberos, otros astronautas, otros secretarios. Y había uno que estuvo muy calladito. Entonces ella se dirige a él. ¿Qué pregunta? ¿Qué es lo que usted es el presidente? No, eso corresponde solo para las mujeres. ¿Qué dice? Que detrás de todo gran hombre hubo una mujer. Estoy diciendo a la mujer que la mujer decía, eso lo dice Galeana, magistrada. Y como no queremos ser el palo de sillas, por eso en el futuro tengamos a nuestra presidenta de la República. Se decía, mujeres. También, en el caso